Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo y a todos los que nos ven en repetición. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este su programa de noticias con el bote de este martes 28 de abril de 2015. Vamos a comenzar, no sin antes invitarlos a que pues, se hagan un bote boot. Ahí en www.tiradoradelbote.com vas a encontrar la pestaña de Hazte un bote boot, donde vienen las instrucciones para que te hagas un bote boot. También, pues, si quieres apoyar este proyecto, ahí viene la opción, te sumas a apoyarme, no lo olvides, ahí en www.tiraderodelbote.com, no dejen de visitarlo y de compartirlo. Bien, amigos, vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Ya tenemos en esta noche aquí con nosotros a Marta, que es la que nos va a acompañar como todos los martes, y vamos a dar inicio a los temas de hoy. El primero, que me llamó mucho la atención, esto lo publicó Revolución 3.0. Por incompetencia de la PGR, revocan formal prisión a esposa de José Luis Abarca por el caso Ayotzinapa. Vean esto. Han pasado 7 meses desde la tragedia de Ayotzinapa y las víctimas continúan en su búsqueda de justicia. Hasta el momento, los señalados como autores intelectuales del atroz crimen son el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. La PGR los acusó por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que posiblemente tienen relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. ¿Se fijaron? Fíjense cómo primero se les señaló como los autores intelectuales del crimen, de la desaparición de los normalistas, pero ya las acusaciones, eso es lo que se dice. Sí, en las conferencias de prensa, eso es lo que se dice en la televisión para dar a tole con el dedo, pero ya en la realidad, por lo que los acusó la PGR fue por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? Fíjese bien, dicha resolución fue resuelta por el Tribunal Unitario el 24 de abril y notificada a Pineda al día siguiente en el sitio de su detención, el Penal Federal de Tepic, Nayarit. Cabe mencionar que era la acusación que la PGR tenía en contra de Pineda, quien junto con su esposo fueron señalados como los autores del ataque. ¿Sí? Fíjense cómo ante las cámaras de televisión se les señaló de una cosa, pero en los hechos, ya en el ámbito jurídico, se les acusó de otra. Esto nos debe de recordar, por ejemplo, el caso del Baster Gordillo, ¿sí? Que también se le acusó de cuestión de lavado de dinero, cuando yo aquí lo dije desde un principio, que las cuotas sindicales no son recursos de procedencia ilícita. Y vean, hasta el momento no hay nada para que ya quede en la cárcel la señora El Baster Gordillo. Pues así similar está este asunto también. Fíjense bien, sin embargo, esto no ha sido su que represente ante la autoridad judicial un caso sólido en contra de Pineda, ni por su posible participación en los hechos del 26 de septiembre, ni con su posible relación con los Guerreros Unidos. Por su parte, el Tribunal Unitario llegó a la determinación de que quien dictó el auto de formal prisión en contra, el auto de procesos penales federales en el Estado de México, violó el proceso que se tendría que estar llevando en contra de Pineda, ya que no le permitió presentar pruebas en su defensa y pidió que se reponga el procedimiento. Cabe recalcar que María de los Ángeles es la hermana de los presuntos narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, quienes trabajan en el cártel de Sinaloa y después con los Beltrán Leyva. De los Ángeles fue detenida el 4 de noviembre pasado junto a su esposo. Como faltaron pruebas, Como faltaron pruebas, la PGR pidió un primer arraigo de 40 días, mismo que fue concedido por un juez el 5 de noviembre. Como terminó el tiempo y no hubo avance, la PGR pidió una ampliación de 20 días más para continuar la investigación. Sin embargo, las pruebas no aparecieron y el juez negó la orden de aprehensión a pesar de que la PGR buscaba acusar a la detenida por delincuencia organizada, es lo que les vuelvo a decir. ¿Por qué no buscaron acusarla por asesinato? ¿Por qué no buscaron hacer por homicidio intelectual? ¿Por qué no buscaron acusarla de eso? Ya en los papeles, ¿sí? Ya en los papeles. ¿Por qué no se buscó eso? ¿Por qué no se buscó acusar también a José Luis Abarca de lo mismo en los papeles, en las acusaciones? Y llevar a cabo una investigación como se debe por homicidio y por desaparición forzada. Yo no digo esto porque la nota desde un principio en el titular dice por incompetencia. Oigan, esto ya ha pasado varias veces, ¿no? Pasó con el Baster Gordillo, está pasando con Andrés Granier, ahora pasa con los Abarca. Por cierto, hay que recordar cómo fue la detención de Luis Abarca y su esposa. Ahí los policías esperando a que ellos acomodaran lo que quisieran, la esposa se arregló como quiso, bien padre, aquí y allá, casi casi con una cortesía bárbara. Mientras hemos de recordar el caso de una mujer que nada más, de una muchacha, que nada más porque se estaba tomando el sol en una playa, que ella, obviamente no cualquiera sabe, que ya las playas ya fueron también privatizadas, porque para eso trabaja el PRI y el PAN y el PRD y todos esos, trabajan para eso. Pues como no sabía, pues llegó y se puso a tomar el sol. A esa muchacha no le dieron tiempo ni siquiera de vestirse. Así en bikini como estaba, así le pusieron las esposas y se la llevaron. Esa es la justicia que se tiene en este país, gracias al PRI, al PAN, al PRD y a todos los lambiscones, que forman parte del Congreso de la Unión y de todos los partidos, de esos partidos políticos de siempre, ¿sí? Vale la pena recordar esa misma forma, ¿sí? En este caso de esta mujer, ella sí la agarraron, le pusieron las esposas y se la llevaron. Ahí no hubo cortesía de, pues la esperamos a que se vista. No, ahí no. Así como cuando llegan a reprimir a la gente que está manifestando, les dicen agua va, simplemente va el golpe, ¿sí? ¿Al fin qué? Al fin pase lo que pase en este país, millones de tarugos siguen haciéndole llegar millones de votos al PRI y al PAN. Y otros tantos millones de tarugos, pues se abstienen de votar, porque pues hay quienes siguen diciendo que no hay que votar para no hacer el juego, ¿sí? Siendo que es al revés, imagínense, si el pueblo no vota, pues vaya que se le hace el juego, porque basta con que vote la clase política y ya estuvo. Ayer hablábamos de cómo el Congreso allá en Guerrero, pues terminó ya poniendo formalmente de gobernador sustituto al señor Rogelio Ortega, que de qué sirvió a Guerrero desde... El pueblo decidió eso, ¿no? Imagínense, si la gente no vota en Guerrero, ¿qué va a pasar? Pues que ese mismo Congreso va a decidir, se acabó la bronca, ¿no? Bueno, lo comento nada más. Fíjense bien, en aquel momento se buscó apelar la resolución, sin embargo, el Tribunal Unitario de Tamaulipas ratificó lo que ya estaba decidido por el juzgado. Cabe indicar que como el tiempo iba a culminar y la PGR seguía en las mismas, el 28 de diciembre de 2014 la PGR pidió al juzgado tercero del Distrito de Procesos Penales Federales ubicado en el Estado de México la orden de aprehensión misma que fue concedida sin permitir que la defensa presentara pruebas a su favor. De esta forma, el 5 de enero de 2015, día en que finalizó el arraigo, Pineda fue detenida y remitida al penal federal en Tepic, Nayarit. Esto hay que recordarlo y dejarlo muy, muy, muy bien. Cuando no se lleva a cabo el debido proceso, ¿en qué termina el asunto? Termina en impunidad. ¿Sí? Y me van a decir que la PGR no sabe que si el proceso, las cosas quedan en impunidad. Lo mismo el Poder Judicial. Sin embargo, no se ha hecho nada para que aquel funcionario, fíjese, para que aquel funcionario titular de una dependencia que actúe con ineficiencia sea sancionado. Eso no hay en este país. Por eso, ¿qué más da? Pues total, aunque hagan mal las cosas, pues, aquí al contrario, a los funcionarios al rato les consiguen otro para que sigan hinchándose de dinero, ¿sí? Porque eso es lo que se hace en este país, gracias a que millones de tarugos siguen votando por el PRI, el PAN, PRD y demás, y porque siguen haciendo caso a los anulistas, eso de no votar, etcétera. Por eso es por lo que siguen las cosas como están y van para seguir como están y punto. Estando presa, la PGR trató de obtener otro auto de formal prisión por delincuencia organizada, pero el juzgado tercero de procedimientos penales federales en Tamaulipas, donde fue abierta, también se negó a concederla por falta de pruebas. Entonces, es que en este país hay que entenderlo. Yo no sé cómo es que la PGR dicen que no lo entiende. Yo ya estoy dudando que de veras no lo entiendan. Yo ya estoy dudando de que se trate de ineficiencia. Yo más bien creo que esto ya es parte, creo yo, es mi punto de vista, esto ya es parte de la estrategia para darle impunidad a los cuates. A mí esa es la impresión que a mí me da, porque no puede ser posible, que sigan manejando cuando se trata de funcionarios y de cuates y de lo que sea, la acusación de delincuencia organizada, perdón, el Estado de Derecho a modo es tal que para que alguien lo acusen, para que alguien de los cuates, de los cuates, de los funcionarios, cuates, de hasta de quien quieran que sea cuate, ¿sí? Para que prospere una acusación que tenga que ver con este nexos con delincuencia organizada, para el Estado de Derecho a modo en el que vivimos, necesita haber un contrato firmado, ¿sí? Entre el narcotraficante y el funcionario público, para que entonces sí haya la prueba. Como eso no hay, ¿en qué para todo? En impunidad. Se acabó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo dije aquí desde el principio, cuando se trató de este caso. De lo que se debe de acusar, ya en papeles, ya en el proceso jurídico, de lo que se debió de haber acusado a Luisa Abarca y su esposa, es de homicidio intelectual, es de desaparición forzada. Ah, no, sale la PGR a acusarlos de nuevo, como hace con todos los cuates, de delincuencia organizada, y al rato les acuerdo con esta nota de Revolución 3.0, y no sé quién más lo haya publicado así, pero estoy yo en desacuerdo que lo planteen como ineficiencia. La ineficiencia pasa por una vez, señores, lo digo con todo respeto. Una vez uno puede ser ineficiente por falta de experiencia, hasta por falta de conocimiento, hasta por lo que ustedes quieran, pero ya dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y todavía decir que es ineficiencia, eso ya me suena vacilada. ¿Qué es incompetencia? Eso ya me suena vacilada. Pero si así fuera, ¿a qué se debe de que no, de que se sigue teniendo una PGR incompetente? Pues al Estado de Derecho a modo. Que no sanciona a ningún funcionario incompetente, porque por eso el Estado es de derecho a modo. Si fuera un Estado de derecho auténtico, pues simple y sencillamente habría sanciones ejemplares para quienes actúen con ineficiencia. Ni lo uno, ni lo otro. No vemos una PGR que la delincuencia organizada es la acusación, así de sencillo. Cambiarles la acusación, ponen la acusación que es, como el caso de ¿se acuerdan de Andrés Granier? Tanto se decían los medios, desfalco a Tabasco. ¿Y en qué paró el asunto? En que lo acusaron de todo Andrés Granier, menos de desfalco a Tabasco. ¿Sí? Igual que en el caso del Baster Gordillo. Igualito, así en el caso del Baster Gordillo. ¿De qué le acusaron? Pues de todo. Le pusieron acusaciones de todo, menos de lo que se debía. ¿Sí? ¿Y al rato qué para el asunto? Pues en la impunidad. Oye, la primera vez pasa, como ocurrió, por ejemplo, desde el Michoacanazo. Mira, ya los detuviste, ya los arraigaste, querías fincarles nexos con el crimen organizado, no salió, todos quedaron libres. Pues ¿sabes qué? Pues investiga acusaciones que de veras, pues los lleven a que se haga justicia, pero es que eso es lo que menos importa en este país. Aquí lo único que importa es que cuatitos como Murillo Karam o como la señora que ahora está al frente, ellos sigan sirviéndose con la cuchara grande, cobrando sus sueldazos, sus viáticos, los grandes hoteles cuando se largan de viaje, las mejores comidas del mundo y quién sabe cuánto más. De eso es de lo que se trata. Porque al fin y al cabo, vuelvo a repetirlo, millones de tarugos siguen votando por ellos, aunque pasen estas cosas, porque siguen sin saber ver televisión, y otros tantos que medio están despertando, se van con la finta de que en vez de promover el voto en contra del PRI y del PAN, ah no, hay que poner un papelito que diga que renuncie Peña Nieto en la boleta electoral, háganme el reverendo favor. Ah, pero perdón, es que como esa campaña la apoya Carmen Aristegui, ya por eso es por lo que sí sirve, ¿eh? Aunque en el 2010 hicieron una campaña, de hecho fue en Facebook, juntando firmas para que renunciara Calderón, que a la mera hora ni sirvió de nada. Esas son las cosas que debemos de aprender, ¿eh? Bueno, Marta, tu comentario, buenas noches. Hola, buenas noches, Bote, buenas noches a los que nos escuchan. Pues bueno, por un lado tienes razón, desde que yo estudiaba en la Escuela de Derecho, en la Libre de Derecho, se señalaba que cuando estaban tan mal integrados estos delitos, tan mal tipificados, perdón, estos delitos, en el Código Penal, que era muy fácil darles la vuelta y que no se pudieran, siempre salían, era imposible entrar en el tipo bien y la gente salía libre. porque desde el principio estuvieron mal hechos, se manejaba mucha interpretación, era difícil probarlo, casi imposible. Entonces se utilizaba mucho para dejar libres a los cómplices, dejar libres a quienes, a los cuates, como dices tú. Y eso sí, primero hacer todo un escándalo para atraparlos, para prenderlos y exhibirlos como grandes delincuentes. Y se oye muy, muy duro, ¿no? Delincuencia organizada, lavado de dinero, todos estos tipos, pero realmente no servían de nada. Y se utilizaba muy, los utilizaba muy bien por el régimen. Era muy bien utilizado por el régimen y después siempre se apelaba a la ineficiencia. Pero en este caso sí es una ineficiencia programada, pero de otra manera, Bote, no. Yo creo que incluso, aunque ellos siempre fueron los chivos expiatorios y los que y tratar de llevar esa línea, Anabel Hernández en su investigación con documentos oficiales y todo, se vio que hacía agua también esa hipótesis de que ellos eran los autores intelectuales, así es que ni siquiera por homicidio, desaparición forzada, entrarían, pero les fue muy útil y les dieron por eso las facilidades de cuando los aprendieron todo lo que tú señalaste, pero aparte les dijeron, no se preocupen, los vamos a acusar de esto y para probarlo, pues está muy difícil, no con ineficiencia o eficiencia, está muy difícil. Pero también de la otra, ¿cuál Bote? Porque yo creo que esto siempre fue construido y así se llevó a cabo para intentar decir que esa fue la hipótesis, es la que siempre dijo la PGR, Murillo Caram, a eso va todo, que fueron los Abarca, que los Guerreros Unidos y todo esto. Pero esa versión se hace agua, por eso se sigue pidiendo justicia, porque no es verdad. Bueno, porque no se sostiene, parece que no es verdad, porque no se sostiene con todas las que se tienen. E incluso se dijo, ya ven, muchos dijeron que es porque estaban molestando a los de a la esposa que iba a dar un informe del DIF o algo así, pero ya Anabel Hernández señaló cómo era una hora totalmente desfasada, ya había pasado eso y no había necesidad, ellos no lo enviaron Bote. Entonces, y vemos cómo actuó la policía federal, la municipal, sí la local, pero también la federal y los militares. Entonces, esto es otra cosa, esto es mucho más grande, mucho más grave. Sí fue el Estado, pero de otra manera fue el Estado para generar miedo, para reprimir la protesta, muchas cosas que ya hemos platicado en nuestros programas, Bote. Y yo creo que sí es verdad todo lo que tú señalas sobre la ineficiencia programada de la PGR, muy conveniente, pero también, pero más bien por el otro lado, porque no estoy segura yo, con los elementos que he visto, no creo que ellos hayan sido realmente, ellos eran un peón y les sirvieron y están ahí, y en todo caso fueron una pieza instrumental, pero ni siquiera ellos son los verdaderos autores intelectuales, Bote. O sea, de acuerdo pues a tu apreciación y a la investigación de Anabel Hernández, vaya pues, o sea, no podemos saber exactamente el caso, pero tú lo que deduces es de que pues ellos ni siquiera fueron los autores los intelectuales. Los verdaderos, los más, a lo mejor participaron de alguna manera, medio lo sabían, y eso a ver, quién sabe, porque se hizo agua después todo ese informe, pero es verdad que sí, es verdad lo que tú dices, se utiliza todo esto, es una ineficiencia conveniente, programada, para después sacarlos, porque ellos fungieron como chivos expiatorios, son parte del PRI, del PRD, aunque sean del PRD, sabemos que hay todos sí, porque en este caso el PRD es parte de PRI y desde el Pacto por México, desde antes están ahí, les sirvió muy bien, les dijeron eso, pues cálmense y ya lo tienen hasta tácito y es algo que ya tienen, porque Abarca era del PRI antes de irse al PRD, sabe cómo se maneja el sistema y lo que iba a suceder, o sea, igual sí pues saben, algo sabían, ni siquiera estoy segura de eso, por todo lado, cómo se hizo agua, y sobre todo porque, recordemos, eso es lo que quiere la PGR que se siga, ellos dicen que ya se hizo justicia, que ya están los, que ya está Barca ahí, que ya están todos los de Guerreros Unidos, que ya se hizo justicia, que qué tanto reclaman y toda la gente que los apoya, pues nada, esa es la línea que quieren seguir. Sí, y científicamente no hay pruebas, hay al contrario, científicamente se han dado a conocer peritajes y pruebas, bueno, así los conozco yo, que desmienten esa versión de esa verdad histórica de Murillo Caram. Pero aquí aparte de esto, lo que a mí me hace ver esto como un enfoque de burla precisamente, es que, pues por ejemplo eso, ¿no? Si dicen en las conferencias de prensa y todo, señalan que José Luis Abarca y su esposa fue, según ellos, los autores intelectuales, ¿por qué las acusaciones no van en ese sentido? Sí, ya van en otro sentido, en el de delincuencia organizada. Pues perdón, o sea, esa acusación O sea, acusarlos de otra cosa, lo que ha dado como resultado es que terminen en la impunidad. Y aquí donde digo yo, esto más bien lo entendería como tú lo mencionaste, y creo que ese es el término correcto, ¿no? La incompetencia e ineficiencia programada que tú mencionaste. Yo me quedaría más bien con eso. Dice aquí Pejeboy, dice, ironía, según algunos escuchas, ¿eh? Vote, ¿por qué no eres solidario con Andrés Manuel López Obrador como lo es Jacobo Zabludowsky y que hasta lo entrevista? Es buena persona, dice Chevelosky. Dice, bueno, aquí una vez intentamos, ¿no?, por más que se pudo, entrevistar a Andrés Manuel, pero como yo no tengo relaciones ni con nadie del PRD, en ese tiempo que lo intenté, pues obviamente para López Obrador y para todos los perredistas, pues ¿qué se van a fijar en un simple ciudadano cualquiera, ¿no? No les importó. Entonces, pues ahí también lo comento porque vale la pena también no perder de vista eso. Dice, no se olviden compartir, bueno, aquí está. Dice Jacob, dice, vive Granier como rey, encierro lujoso de Tepepan con celular, TV, laptop, Blu-ray, para ver películas, ropa fina, duerme con pijamas italianas. Bueno, lo que sí ya llegó a salir es cómo vive, ya periodísticamente salió el dato, es los datos de cómo, de la vida que está llevando según, ¿no?, que la según sufrida el Baster Gordillo en la cárcel, ¿no?, que no ha ido a parar ni siquiera con la población penitenciaria desde que la detuvieron. Bueno, ok, saludos a Juan el Rabioso que viene llegando, buenas noches, a Joque Pjeco, al Pejeboy, a Dilara que está aquí con nosotros como todas las noches. Bueno, ok, vamos al siguiente tema porque también es muy importante. Fíjense esto, desde que llegó Peña Nieto, más personas tienen empleos, pero de pésima calidad. Este artículo de Revolución 3.0, es muy ilustrativo. Ahorita van a ver por qué. Fíjense, el INEGI dio a conocer que la tasa de desempleo del mes de marzo terminó en 3.9% de la población económicamente activa, mostrando un nivel más bajo que el 4.8% del mes pasado. Un avance claro al señalar que en marzo casi 5 de cada 100 personas en edad de trabajar no tenían empleo, ahora se convierte en casi 4 de cada 100. Cabe indicar que esa tasa es la más baja de marzo desde 2008, año en que inició la gran crisis financiera internacional. O sea, en pocas palabras, ¿eh?, esa tasa es la más baja. O sea, esa tasa que dice de 3.9%, es la más baja desde el 2008, que fue la crisis, ¿eh? De igual manera, la tasa de desempleo urbano, que consigue ilustrar mejor las condiciones del mercado laboral, resultó en un punto porcentual menor en cuanto a términos anuales, pasando de 5.6% en marzo de 2014 a 4.6% a marzo de este mes. Fíjense, el desempleo urbano de 5.6% a 4.6%, o sea, bajó. Sin embargo, no todo es mil sobre hojuelas. Puede ser que haya más empleo, o sea, según 96.1% de la población económicamente activa tiene un empleo. Sin embargo, la tasa de informalidad de dichos trabajos continúa prácticamente constante. Chequen este dato. El mes pasado fue de 58%, apenas 3 décimas menos que en marzo del año pasado, 58.3%. ¿Sí? ¿Se fijaron? Fue de 58%. ¿Mm? Repito esa parte. La tasa de informalidad de dichos trabajos continúa prácticamente constante. El mes pasado fue de 58%. 58% es la informalidad la que produce esos empleos. Lo anterior se traduce en que cada 10 personas que trabajan, 6 lo hacen de manera informal. Además de que puede haber más empleos, sin embargo, estos son de baja calidad. La información más completa sobre el mercado de trabajo del INEGI usa tasas complementarias de ocupación y desocupación. Una de esas tasas se conocía como tasa de condiciones críticas, misma que es definida de la siguiente manera. Es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos, y resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país. Incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y las que laboran más de 48 horas semanales ganando desde 2 salarios mínimos. El indicador se calcula como porcentaje de la población ocupada. La tasa ascendió de 12.2 a 12.13% en el mismo mes de 2015. Pudiera percibirse como un incremento de colinda con lo marginal, pero el deterioro en el empleo ha sido una constante. O sea, creo que han aumentado trabajos, pero el deterioro laboral, ¿sí? O sea, la calidad del trabajo es lo que está siendo una constante desde que Peña Nieto llegó al poder. Cabe recordar que en marzo de 2012, último año de Felipe Calderón Hinojosa, la tasa de condiciones críticas se ubicó en 11.70% de la población ocupada. A tan solo un año después, siendo el primero de Enrique Peña Nieto, el indicador subió a 11.96%. Y ahora se da a conocer que aumentó a 12.3% en el pasado mes. Es decir, más empleos sin lugar a dudas, pero de pésima calidad. Otro dato que aquí quiero puntualizar antes de pasar a la opinión de Marta, es que fíjense esto. Lo que se traduce del reporte es que de cada 10 personas que trabajan, 6 lo hacen de manera informal. Fíjense, 6 lo hacen de manera informal. Quienes más empleos producen en la economía formal es el pequeño y el mediano comercio. ¿Sí? Ya ahorita estamos aquí, de acuerdo a este reporte, estamos viendo cómo 58% y un poquito más, ¿sí? Desde los trabajos los genera la informalidad. Queda un 40%. Y el que más empleos genera de la formalidad es el pequeño y mediano comercio. O sea, en pocas palabras, que el que menos genera empleo en este país son las grandes empresas de potentados. ¿Y por qué quiero recordar esto y reafirmarlo muy bien para que no se olvide, sobre todo para ahora que vienen elecciones? Porque desde 1976 a estos grandes empresarios, a estos potentados nacionales y extranjeros, se les brinda privilegios fiscales. Privilegios fiscales que se le cobran al pequeño y mediano comercio abajo. ¿Sí? Pero ellos los tienen desde 1976. Tanto que se ha llenado la trompa, el PRI y el PAN, de hablar de que se deben de hacer reformas y cambios porque las leyes son anacrónicas, pero nunca quitaron esa ley anacrónica de los privilegios fiscales. Intentaron, para intentar taparle el ojo al macho ante la opinión pública, según tocar la ley de consolidación fiscal, que los hechos, lo único que hizo fue quitarle un pelo a un güey. Así. En los hechos, la mayor carga fiscal la sigue teniendo el pequeño y el mediano comercio. Sin contar las demás penurias que, como siempre, se les ocurre, ¿no? Por ejemplo, la Profeco. La Profeco, muy interesada, ¿verdad? Muy interesada en que a los clientes se les venda las mercancías con el peso correcto. Pero quien debe de pagar la verificación de su báscula es la tienda, es el negocio pequeño. Ellos sí deben de pagar, ellos son los que deben de pagar. Así como la tomada del pelo de la verificación vehicular, ¿no? Muy interesadas las autoridades en proteger el medio ambiente, pero al que le tiene que costar es el automovilista. Es el que tiene que caerse con la lana, ¿sí? Aquí yo una vez comenté en estos noticieros cómo todos los verificentros, por lo menos los de la Ciudad de México, todos son privados. Los únicos ganones de ese interés por proteger a ricos ganones son un puñado de cuates. ¿Sí? De cuates en la Ciudad de México, y me imagino que en cualquier lugar donde se esté llevando a cabo esa tomada de pelo llamada verificación y no circula y todas esas tonterías, ¿sí? Fíjense, ¿cómo se sigue la línea que les he venido yo diciendo desde hace 7 años que empecé estos programas, ¿sí? Agarrar y aprovechar los programas para ver qué negocio se le da al cuate. Eso es lo que se hace en este país, ¿sí? Bueno, pero volviendo al tema. A final de cuentas, al que se le carga la mano de que tienen que pagar su verificación de esto. Fíjense qué chistoso. ¿Sí? He estado notando que están yendo de salubridad a visitar los negocios, por ejemplo, las fondas de los mercados, los pequeños comercios de comida y cosas así. Ahí anda yendo salubridad. Pero no los he visto que se paren, por ejemplo, en los cochineros que expenden comida, que se encuentran en los paraderos del metro. ¿Ah? Ahí no he visto que se pare nadie de salubridad a hacer inspección alguna. Como tampoco he visto que se pare nadie de Protección Civil ahí mismo. Tampoco he visto que se pare nadie. ¿Eh? En pocas palabras. El pequeño y mediano comercio es al que más se le carga la mano, siendo formal, y de los formales, el que más empleo genera. ¿Sí? Pero el punto central al que yo quiero que quede bien reafirmado es que quien menos empleos generan son los que siguen gozando de esos privilegios anacrónicos desde el año de 1976. ¿Eh? Y que obviamente nada de eso, pues nadie menciona. ¿Eh? Yo nunca escuché a Carmen Aristegui mencionar algo de esto que estoy diciendo ahorita. Nunca la escuché. A lo mejor, como tampoco podía estar pegado, yo no suelo endiosar a nadie y no me voy a poner a pegarme a escuchar su noticiero como si fuera la verdad absoluta. No, yo no hago eso. ¿Sí? O sea, a lo mejor se me pudo haber pasado. Pero yo nunca he escuchado ni a Carmen Aristegui ni a otros, ¿no? Mencionar cosas como estas. Bueno, para ponerla más fácil, no las he escuchado ni siquiera plantear como se debe siquiera, lo que de veras los potentados arriba se sirven con la cuchara grande. Se van con que los hijos de Peña Nieto y que Angélica Rivera y que está comprando en los lugares de lujo, que el Baster Gordillo estaba en las tiendas de no sé qué y que tiene una propiedad en San Diego bien en un lugar exclusivo y que mucho dinero. Ajá, y lo vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Imagínense si esa clase política se sirve con la cuchara grande de esa manera, siendo el instrumento de los que de veras mandan en este país. Imagínense cómo están, cómo se despachan, gracias al PRI y al PAN, que son los medios, ¿eh? ¿Cómo se despacharán con la cuchara grande de nuestra nación esa horda de potentados nacionales y extranjeros? Y de eso también, vuelvo a comentarlo, nadie dice nada. ¿Eh? Prefieren mejor seguir echando relumbrones de que tú agarra y ponle en un papelito que renuncie Peña Nieto, ¿no? O sea, siempre yéndose a lo trivial, a lo que no sirve de nada, cuando la atención de veras debe centrarse en lo que de veras nos está fregando. Tu comentario, Marta. Sí, muy importante lo que tocas, Pote, porque estas empresas nacionales y transnacionales, esas grandes empresas que tienen tanto poder que doblegan a los gobiernos electos por el pueblo, electos por la gente, por los ciudadanos, incluso en este caso el PRI o los que votaron por Calderón, al final ellos ni siquiera van a hacerle caso a quienes votaron por ellos, a la gente que votó por ellos, ni van a defender sus intereses, sino van a doblegarse a lo que digan estas empresas nacionales e internacionales, que siempre tienen eso, ¿no? El chantaje con sus empleos chatarra. Por un lado, empleos mal pagados, y por otro, cada vez reducen más la fuerza de trabajo porque no quieren, ya quieren reducir los costos para tener mucha ganancia, y para eso pues está la tecnología, más robots, más empleos mecanizados, que para evitar que tener que pagar pensiones, tener que dar licencias por incapacidad y pagar buenos salarios dignos. Entonces son las que menos dan, como bien señalas tú, las que menos generan empleo, pero eso sí, se la pasan diciendo que si no se hace lo que ellos quieren, se van del país a otras partes donde sí les hagan caso, donde no los regulen, donde no tengan que pagar tantos impuestos, donde no tengan que pagar regalías, las mineras, en su momento las petroleras, donde no tengan que pagar casi nada y donde les den todas las facilidades, porque y lo hacen chantajeando diciendo que ellos generan empleo. Pero ya vemos qué clases de empleos y cómo cada vez son precarios o cada vez menos número de empleo, de trabajo, de puestos de trabajo. Y vemos como tú también señalas, cómo se van a eso no lo tocan Jorge Ramos, no lo toca tampoco Aristegui, no lo tocan los que al final sí está muy bien decirles corruptos a los políticos y que renuncien, al fin que bueno, si se renuncia pues quedaría Gamboa Patrón o Manuel Fabio Beltrones, como leí en algún artículo de la revista Por Esto, como dice el señor, qué raro, ¿no? Realmente nunca Jorge Ramos, de hecho es un conocido opositor y bastante fiero contra la revolución bolivariana, contra Chávez, y cuando le escuchamos a él criticar las reformas estructurales, la reforma energética que va a privatizar todo. ¿Y cuándo vimos que también criticara al PAN, a Calderón con todos sus miles de muertos y también estaba repleto de corrupción, o Fox igual? ¿Cuándo lo vimos? Y ahora sí, ¿no? Porque pues les va a servir muy bien como chivo expiatorio Peña Nieto, y así van a hacer que, van a decir, ah, ya les hicimos caso, así es que sigan votando por este sistema, porque al fin solo es una manzana podrida. No, dicen que ya nos cumplió lo que queríamos y van a seguir esas reformas, pero vamos a darles, a tole con el dedo y decirles que ya era una manzana podrida, pero todo el sistema está perfecto. Ya lo dicen el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que todo está bien, las reformas están muy bien, que solo hace falta un Estado de Derecho. Pero vean, ya empezamos, si renuncia Peña Nieto, ya va a haber un Estado de Derecho, aunque el que se quede sea Mario Fabio Beltrones, o otro del PAN, o Gamboa Patrón, o cualquiera de ellos. Si se sigue el mismo sistema económico que está dejando la miseria a todo el mundo, que es el verdadero problema. Pero no, el problema es el Estado de Derecho. Todos los demás países, en México ese es el problema, todos los demás países, Alemania, donde ya tienen que recoger botellas para sobrevivir, Europa, Estados Unidos, donde la desigualdad está cada vez mayor y hay tanta gente que tiene que estar recortando estampas o también recogiendo cosas de la basura para poder sobrevivir. Allá justamente son democracias consolidadas, como les encanta decir a estos intelectuales colonizados, ¿no? Allá sí son democracias consolidadas, allá sí hay Estado de Derecho. ¿Y quién sabe por qué venga la desigualdad? Ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Aquí quieren seguir que ahondemos en las recetas, que se sigan privatizando más todavía todo lo que se pueda privatizar, el agua, la salud, todo lo que se pueda, la educación, las pensiones, seguir disminuyéndolas de los trabajadores, todo, que se siga. Al fin el problema es el Estado de Derecho, pero si se corre a Peña Nieto, ya empezamos, ya no se preocupen. Y ya eso no significa que vamos a echar para atrás las reformas que él hizo, eso nos conviene mucho, pero ya cálmense, si va a venir otra persona, y todas las movilizaciones, lo que viene además, todas las consecuencias tan negativas de toda esta reforma de energía y de todo lo que las reformas estructurales, como esta, la reforma laboral que también no sirvió para nada para mejorar los empleos, todas esas consecuencias, lo que vienen, todavía son más devastadoras. Pero bueno, ya al cambiar, si de veras se logra lo de la renuncia de Peña Nieto, basta de seguir otro igual que ellos en el poder, se van a calmar a las aguas, nadie va a votar por una opción distinta, porque pues así hay que seguir en este país conservador, que no ha habido una votación masiva en contra de alguien que a favor más bien de alguien que por lo menos quiera modificar un poquito el modelo económico, no, entonces no se va por ahí, y las movilizaciones y las protestas que tanto se van a calmar, porque bueno, ya les cumplimos su capricho, eso no se ve, y pues simplemente todos los demás como borregos, incluso los de izquierda, sí, que renuncie, sí, lo dijo Jorge Ramos, por favor, o sea, ¿cuándo? A veces más panista que nada, ¿cuándo criticó a Calderón? Ahorita, o priista, o de derecha totalmente, pero no, a él no le interesa cambiar el sistema económico. Pero bueno, síganle, tiene, porque según esto tiene toda la razón al decir que no quiere un presidente corrupto para México. ¡Uy! ¡Qué cosa tan! Descubrí el hilo negro, de verdad que estoy asombrada de su lucidez. Pues sí. Dice aquí Dilara, dice, en Alemania las cosas andan mal, dice, tengo a un conocido que vive allí, me dice que todo va muy bien, que es casi una superpotencia, el único país que está bien. Espérame, momento. No hay que olvidar, yo en lo personal, de aquí nomás esto sí doy un dato personal, yo siempre he admirado mucho al pueblo alemán. El pueblo alemán es luchón, ha tenido gobiernos como en sus momentos, ya para qué les digo quién, que ha metido la pata y que les ha tocado pues pagar al pueblo es al que le ha tocado pagar, lo que en un momento dado, con justicia o sin justicia, pues se llevó a cabo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero ese país fue devastado totalmente, ¿no? Pero no hay que olvidar una cosa, Alemania es un país capitalista, y en todo país capitalista hay pobreza también, ¿eh? La diferencia es, aquí es donde sí hay que ver qué tanto es la diferencia, que en países donde de plano el sistema político y de gobierno está plegado a los designios del capital, ahí la diferencia, la desigualdad social es brutal, se desborda, ¿sí? Como es el caso de México, 60 y tantos por ciento de pobreza, o sea, más de la mitad de la población en pobreza, 28 millones que literalmente se mueren de hambre, están en pobreza extrema en este país. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia radica en el sistema de político y de gobierno que se tiene. Allá en Alemania, pues son capitalistas, pero ellos no son. Perdón que te interrumpa, pero bueno, yo no saqué el dato de la nada, el que dije de Alemania. Sí, sí, sí. Es un artículo que se llama Explosión de las desigualdades, ricos y pobres en Alemania, escrito por Manuel Kerner en Viento Sur. Y en febrero de 2015 cita al, bueno, no sé alemán, pero bueno, al Paritätischer Wohlfahrtsverband, central de las asociaciones de ayuda social, que publicó un informe titulado La República Agrietada, que asume y completa los diagnósticos de otros informes semejantes. Este informe confirma que la pobreza aumenta constantemente en la Alemania y que las primeras víctimas de esta tendencia profunda son las personas sin empleo, las familias donde monoparentales, las mujeres y los niños, los inmigrantes y los asalariados de renta más baja. Y ahí está todo esto y señala, resulta difícil de creer, pero cada vez más gente en Alemania, un país tan rico, recoge las botellas por la calle para conseguir un poco del dinero necesario para sobrevivir. Aquí lo que sería bueno saber, porque, sería bueno saber, porque no lo conocemos, Marta, son los datos, o sea, los datos numéricos que nos reflejaran. Por ejemplo, con base en la cantidad de población, bueno, ¿cuántos están pobres? Quien sepa alemán, aquí ponen la liga donde está el informe de esta asociación, y ahí está el informe donde da las cifras, quien quiera leer, ahí está. Sería bueno verla. Alemán, pero bueno, no creo que mientan, y pues bueno, aquí dan los datos, dan las ligas, dan las cifras. De hecho, hay más cifras, no leí todo, pero dice, el 10% de las familias más ricas poseen en Alemania entre el 63 y el 71% de las riquezas de Alemania, el 10%. El 10%, o sea, también es un sistema sistema capitalista neoliberal. O sea, sí, es un pueblo que ha generado mucha gente muy valiosa, como todos los pueblos. Pero bueno, por favor, tanto Estados Unidos como Europa, todo ha sido también gracias a la explotación y al saqueo de los pueblos del sur, África, Asia y Latinoamérica. Claro. No, sí, o sea, yo por eso no estoy desmintiendo lo que y, tú... Y también, Bote, no olvidemos lo que está haciendo Angela Merkel y Alemania y echando la culpa a los griegos. Los griegos, después de la Segunda Guerra Mundial, le perdonaron la deuda, una deuda enorme a Alemania, fueron de los más generosos y ahora no quieren darles ni un menor respiro y quieren esas medidas de austeridad que los están llevando hasta lo más bajo, hasta pobre gente de Grecia, bueno, y a tantos otros lo que le han hecho. Así es sí es muy fácil ser muy civilizado, tener las mejores obras de arte, los mejores las cuestiones, desarrollarse bien a gusto intelectualmente, porque acaba de ser un informe, la gente en la miseria, la gente pobre, llena de estrés, su cerebro es totalmente distinto, porque tiene que dedicarse primero a la supervivencia. Así pues, obviamente, quienes están bien comidos, que no tienen el estrés de que no van a tener trabajo al otro día, o quienes no se están buscando dónde vivir, pues obviamente es más fácil que hagan las obras de arte más bellas, que tengan los genios más grandes en la música, en la pintura, en la ciencia, pues así como no, Bote. No, lo que pasa es esto, también hay que ver, porque recordemos, por ejemplo, Rusia, cómo estaba, y cómo empieza en Rusia a generarse problemas también muy serios, también, porque empieza a llegar el capitalismo y luego se convierte en neoliberal. En Alemania hemos de recordar que de un tiempo para acá, hemos de recordar sobre todo desde que está esta mujer Angela Merkel, si se fijan, Angela Merkel ha tenido mucha cercanía, ¿sí? Ha tenido mucha cercanía, diría yo que demasiada cercanía, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos, con el famoso, con la famosa, pues, ya sabemos que también Alemania forma parte, que según tengo entendido, forma parte de la OTAN también. Estoy viendo señales, Bote. Su sistema es capitalista. Capitalista, así. Así es, Bote. Y el capitalismo, pues, lo que es sinónimo de una total y absoluta desigualdad, y porque unos ganan a costa de la mayoría. Exactamente. Esa es la base del capitalismo. Y Alemania, pues, es país capitalista. Y si los propios padres del capitalismo, como es el caso de Inglaterra y el caso de Estados Unidos, hay pobreza, pues en los demás lugares pues también va a haber. De hecho el sistema capitalista se basa en eso, en la explotación del hombre por el hombre. El neoliberalismo pues va todavía más allá de eso. Entonces, a lo que yo quiero llegar es de que en efecto, y esa sí percepción, pues es por lo menos la que nos llega, por lo menos las cosas en Alemania están mejor que las de aquí, porque no es lo mismo tener un acercamiento, tener inclusive hasta acuerdos, por ejemplo, con los gobiernos neoliberales, que de plano, como pasa aquí en este país, que prácticamente aquí se hace lo que el neoliberalismo diga y nada más. Sí, Bote, porque no es lo mismo ser un país colonizador que un país colonizado. Exacto. Esa es nuestra posición geopolítica que nos han asignado y que las élites nacionales han sido cómplices para aceptarlo, pero a gustísimo, y que nos tienen como nos tienen. Fíjate que eso que dijiste al último es lo que mejor encaja y lo que mejor define lo que precisamente estamos hablando, ¿eh? Eso que ni duda cabe. Bueno, dice aquí Pejeboy, le dice a Dilara, la señora Merkel tiene mucho poder en la Unión Europea, varios países se quejan de eso. He oído hasta españoles se quejan de ella. Sí, pero es que también por lo mismo, por su acercamiento, desde mi percepción, ¿eh? Ese acercamiento que ella también ha tenido. ¿Con quiénes? Pues con los meros, meros neoliberales, ¿no? Bueno, ok, vamos a la siguiente nota de volada. Sí, eso es cierto también, dice aquí Beatriz Juárez, dice, la deuda ya afecta también a los países capitalistas. ¡Claro! Porque a final de cuentas, el modelo para que las cosas vayan mal no es cuestión de un país o de otro. Es cuestión de las políticas dictadas por los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. A todos ellos les conviene que los países tengan problemas económicos, porque a final de cuentas, ¿con qué? ¿Cuál es la solución? Pues que ellos les den crédito. Nunca olviden. Creo que alguna vez, creo, en este programa sí fue donde lo comenté, de un ministro alemán que quiso establecer mayores impuestos para las empresas, esas las enormes empresas, y el Deutsche Bank, la Daimler Mercedes o algo así, y otras de ese tamaño lo hicieron renunciar, porque quienes mandan pues son ellos, la mayoría. Así como no va, claro que tarde o temprano van a tener más problemas, lo que pasa es que eran subsidiados por los pobres, los otros países, pero pues ya no es posible. Exacto, sí, no, y partir siempre de esa base principal, ¿no? A final de cuentas, quien dicta la política que se está siguiendo en la mayoría del mundo, porque no todos se dejan, ¿eh? Ya hemos hablado aquí de las excepciones honrosas, pero la fijan ellos. Y precisamente parte de eso es crear un círculo vicioso. Mira, te va mal, necesitas crédito. Yo te doy el crédito, pero al rato te está yendo mal, pero me tienes que pagar intereses. Pero aún así te doy otro crédito. Y termina, a final de cuentas, ellos apoderándose de todo. Esa es la finalidad del Fondo Monetario Internacional. Y bien, lo señalaste muy bien, Bote. ¿Mande? Lo acabas de señalar también muy bien, Bote. Yo creo que por ahí va todo. Simplemente, a veces las cosas aquí en México, ¿no? Y en general en el mundo dices, ay, todo es bien confuso, me parece que, y mejor ni quiero saber, es todo confuso. Unos a veces se portan de una manera y luego se unen con otros, y un escándalo para hacer otro escándalo. Pero tú lo dijiste muy bien, Bote. Simplemente tener en cuenta quiénes son los dueños del mundo y a quién obedecen la mayoría de los gobiernos. Y más esta élite nacional tan traidora que tenemos desde hace mucho tiempo aquí en México, simplemente seguir esa madeja, se puede entender todo lo demás. Sí, como dijera Yuri, no se me olvida, seguir la ruta del dinero. Y eso es lo que nos abre los ojos en muchos sentidos. Bueno, vámonos a una más, que también quiero comentar de volada, y esto tiene que ver con la entrevista que le hizo el Universal a López Obrador. Aquí hay dos cosas que quiero precisar de esa entrevista. La primera... que López Obrador, que fue entrevistado por Jacobo Zabludowsky, el que en su momento, cuando tenía su noticiero estelar en aquel año de 1968, el 2 de octubre abrió su noticiero diciendo, hoy fue un día soleado. Así fue como abrió el noticiero, ¿no? ¿Sí? Digo yo, porque ya aquí yo ya he platicado muchas veces que luego no falta el que se quiere hacer bueno cuando ya no puede ser malo, ¿sí? Ahora, desde hace tiempo hemos notado una actitud que hubiera sido buena, que hubiera tenido en aquellos tiempos. Yo supe por entrevistas que he leído, que le hicieron a Jacobo Zabludowsky, que él se quejaba, pues de que se tuvo que llegar, en términos generales, más palabras menos, pues que se tuvo, que sí hubo, pues, digamos, injerencia, ¿no?, en lo que se tenía que decir en esos años, aquí y allá, ¿no? Bueno, o sea, como queriendo en un momento dado, desde mi punto de vista, pues hasta tapar lo que a final de cuentas él fue, pues el principal comunicador, que sobre todo el 2 de octubre, pues le vio la cara a los mexicanos, ¿no? Yo lo que digo es, ¿por qué se queja hasta ahorita? Ya después de que se sirvió con la cucharota grande de Televisa por tantos años, se enriqueció como nunca el señor, y entonces ahorita sí ya se queja. y aquí sé cuánto tiempo después. ¿Sí? Pues digo yo, si de veras era muy, muy lo digo en buen plan, ¿por qué no expresó eso? Nunca, nunca dijo nada de eso en ese tiempo. Ya después ya sale a decirlo, pues ahorita. Y yo nomás que digo, bueno, pues que no es parte del profesionalismo y la ética el agarrar y decir, no, pues ¿sabes qué? Pues prefiero renunciar que entrarle a esto, ¿no? Me imagino que eso es parte del profesionalismo. Digo yo porque todavía no faltará quienes lo consideren como muy profesional, como el gran periodista que ha tenido este país y aquí y allá, ¿no? Entonces, de esta entrevista, pues aquí le creo a López Obrador, ¿sí? Yo lo que, como dice Pejeboy, es chistoso que con un periodista como ese, que en el 2 de octubre, después de la matanza de Tlatelolco, él abrió su noticiero diciendo, hoy fue un día soleado. Andrés Manuel López Obrador ahí sí acepta las entrevistas, porque es importante el rating. Ese es el punto. Sí es importante el rating. Yo lo pude haber, como lo hice, yo lo pude haber invitado, como invité a Noroña, como he invitado a tantos, y simple y sencillamente, pues no se trata, porque lo de los ciudadanos hay que utilizarlo para como parte del discurso. ¿Sí? Yo no dudo, y si no fuera, y lo digo en serio, ¿eh? Si no fuera porque conozco el proyecto de nación de López Obrador, y conozco también el trabajo que hizo en la Ciudad de México, a pesar de que lo tuvieron a raya presupuestal, si no fuera por esos pequeños detallitos que son realmente muy grandotes, bueno, pues hasta yo pensaría mal de Andrés Manuel López Obrador cuando vemos cómo a los ciudadanos los hacen a un lado. Hasta yo pensaría mal, ¿no? Bueno, pero ese no es el punto. Ya ese no es el punto. Aquí lo que importa es lo que él dijo, y creo que vale la pena aquí precisar lo principal que dijo. Mi proyecto de nación es luchar contra la corrupción. Lo que no me parece que haya dicho López Obrador en esa entrevista es esto. De estar en mafia del poder, o sea, él de haber estado en la mafia del poder, ya sería presidente. Yo con todo respeto, aquí le corrijo a López Obrador un poquito la plana, ¿sí? Y digo con todo respeto porque yo sé que todos van a decir, pues ¿tú quién carajos te crees para criticarle algo a López Obrador? Pues así me lo han dicho de Carmen Aristegui, de Jorge Ramos, pues de Obrador más me lo van a decir. Pero a final de cuentas, pues yo soy un ciudadano que pienso. Y por lo mismo de que pienso, de ese pensamiento voy a decir lo que voy a decir ahorita. Aquí López Obrador debió de haber dicho, de estar en mafia del poder, o que los mexicanos se hubieran organizado y en desbandada hubieran votado contundentemente por un cambio, yo sería presidente. Así es como debe de decir. Y lo digo con todo respeto, porque ya estuvo bien de querer siempre estar justificando cuando López Obrador, y conste que yo he seguido desde el desafuero, seguí a López Obrador durante el fraude del 2006, durante todas las asambleas, yo no me perdí ni una sola asamblea informativa de López Obrador en el 2006, ni una. Y he seguido todo su movimiento desde el fraude electoral del 2006. Y todo, ¿eh? Todo le he escuchado a López Obrador, a esta, ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum, al Fernández Noroña cuando allí estaba, a todos los que lo han acompañado, todo les he oído, todo. El mismo tipo de quejas. Ay, es que sabes que es que, no, si López Obrador estuviera en la mafia, entonces sí le hubiera dado la presidencia. No, no, no, no. Si hubiera estado en la mafia, o si el pueblo mexicano supiera votar. Es lamentable que a estas alturas siga el propio López Obrador sin dejar en claro que no se va a lograr el cambio de este país mientras el auténtico cambio gane. No, no se va a lograr el cambio con eso. Ya quedó de sobra demostrado con dos fraudes electorales que no basta que gane para que llegue el verdadero cambio a gobernar este país. Se necesita que arrase. No basta, como López Obrador lo ha anunciado, que los candidatos vayan casa por casa. No, señor. Se necesita que los ciudadanos que quieren un verdadero cambio en este país tomen la batuta en sus manos. De agarrar y promover la votación contundente en contra del PRI, del PAN, del PRD. Dejar en claro que en este momento, en esta elección que viene, el único que garantiza el voto en contra de todos esos partidos que nos han terminado de desgraciar con sus deformas estructurales, ¿sí?, es Morena. López Obrador sigue en su plan. A mí me parece muy mal que no se vaya de una vez por lo práctico. ¿Sabes qué? Tenemos que agarrar, promover, hacer conciencia. No que vayan mis candidatos casa por casa, sino que además de que vayan los candidatos casa por casa, que la gente de cada casa comunique a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, que se organicen para ir a votar en bola, ¿eh? Para defenderse ante cualquier cosa entre todos. Eso es lo que hay que promover. Y sigue Andrés Manuel López Obrador sin promoverlo. Sigue queriendo echar culpa por todos lados. Yo sí estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no esté de acuerdo en lo que dijo, de que si él estuviera en la mafia ya sería presidente. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo en eso, sino que hay que complementarlo, ¿sí? Porque las verdades a medias no sirven para informar y crear conciencia en los ciudadanos, ¿sí? Si bien es verdad lo que él dice, también es verdad lo otro que no dice. Y que no sé por qué sigue empecinado López Obrador y su gente en no decir. Él mismo está diciendo que hay que irse por la vía pacífica y electoral, aunque no es confiable el aparato electoral que tenemos. Cierto. Y yo vuelvo a repetir lo que he dicho aquí reiteradas ocasiones. La única manera con la que se puede vencer, aún con ese aparato electoral cargado, ¿sí?, cargado con el rival, la única manera es la votación contundente. Porque a mí me podrán decir lo que quieran anulistas y los que sean y los que se les pegue la gana, pero no hay un fraude que sirva para robarse toda una elección. Por eso ahorita andan, como ayer lo señalamos, andan viendo a ver cómo se hacen llegar votos legítimos. Andan dando hasta carros, lo leímos allá en el caso de Coajimalpa, que andan dando hasta carros a quienes acarreen votos para el PRI. Lo leímos ayer. ¿Por qué? Porque es importante la votación legítima, porque no hay fraude que alcance para toda la elección. Esto es lo que deben de estarle diciendo a los ciudadanos, esto que estoy diciendo ahorita. Pero dale la casualidad de que como para mala fortuna de este país, esto que estoy diciendo yo, no lo dice Obrador, no lo dice Carmen Aristegui, no lo dice Fernández Noroña. Por eso mismo los mexicanos no lo hacen. Y como no lo hacemos, por eso tenemos lo que tenemos. Lamentable, lamentable que se estén dando estas cosas así. Si para algo no hay duda que Morena tendrá triunfos importantes en las próximas elecciones del 7 de junio, ¿sí? Gracias a los ciudadanos que sí están haciendo la labor que se debe hacer. Vamos a tener buenos resultados, se va a ganar en municipios, en delegaciones del DF, no descartamos ganar una gubernatura. Nos va a ir bien, dijo Andrés Manuel López Obrador. Es poco tiempo porque Morena apenas obtuvo su registro como partido político. No cumple ni 9 meses desde el día en que nos dieron el registro, pero ya tiene un buen posicionamiento a nivel nacional. Y eso debe ser aprovechado, señor Andrés Manuel, para promover la contundencia, Bueno, sin embargo, fue enfático en señalar que, desde luego, para que todo esto sea posible es necesaria la participación ciudadana para conseguir un cambio, pero a través de la vía pacífica electoral. Fíjense cómo dijo eso de participación ciudadana, pero no está diciendo cómo. No está diciendo que se promueva el voto contundente. Fíjense cómo ese es el problema. Y ya fueron 2 elecciones en las que no lo hizo y sigue haciéndolo. Sigue sin hacerlo, perdón, más bien dicho. Ya no se puede esperar nada bueno de este régimen. Es un régimen caduco. Hay que transformarlo y hay 2 vías nada más para hacerlo, la vía armada y la vía pacífica. Entonces nosotros hemos decidido transformar por la vía pacífica electoral. Entonces tenemos que ir a las elecciones. Tiene que ser con los ciudadanos. La vía armada no es el camino, apuntó el tabasqueño. Reveló que en un momento consideró no participar en la contienda electoral en las elecciones de 2012, sin embargo, recordó el compromiso social que tiene con la ciudadanía. Bueno, ahí lo voy a dejar esta nota. Nomás quiero señalar que Andrés Manuel López Obrador sigue empecinado en eso. No puedes decirle a la gente, ¿sabes qué? Necesitamos la participación ciudadana. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el resultado que debe salir de la participación ciudadana? La votación contundente. Si no sale eso, simple y sencillamente no se va a llegar a nada. Seguiremos y seguirá fraude tras fraude. Y creo yo que seguiremos oyendo a López Obrador diciendo que no lo dejaron llegar porque pues él no pertenece a la mafia del poder. Qué lamentable, ¿no? Mejor que aproveche el tiempo en que medios grandes le hacen entrevistas, ya que no quiere venir a los medios ciudadanos, o por lo menos no viene conmigo. Creo que hay unos alternativos en los que se ha ido y qué bueno, ¿no? Pero digo, pues siquiera que aproveche, ¿no? Que aproveche de una vez y decir eso que sí es muy importante y que siguen sin manejarlo. Tu comentario, Marta, esta. Sí, me parece muy, muy atinada tu acotación a lo que debería también señalar AMLO, unirlo. Y pues bueno, en cuanto a si hay algo que yo le he criticado a AMLO, y me parece muy, muy desafortunado de su parte, es que no tome en cuenta los medios alternativos, más que para a veces agradecerle, porque estuvieron en, a veces, y eso no tampoco como les agradece a otros, pero porque estuvieron tratando, han estado tratando desde los 2006 de romper el cerco informativo, pero nunca ha sido muy consecuente con esto, ni con esta otra frase de amor con amor se paga, y al pueblo, y dice mucho con eso, con lo que le ha dado el pueblo, y en muchos aspectos así es, pero en cuanto a los medios alternativos, no. Y está bien que vaya con Jacobo Zabludovsky, es un medio de comunicación que tiene una gran audiencia, y está bien que vaya ahí, son tan poco los espacios que le dan que necesita todos los que se pueda, pero yo creo que uno, y para ayudar a que los medios alternativos tengan la repercusión que te puedan hacer un poco de peso, de contrapeso a los medios privado de comunicación y a los medios de masas, pues bueno, yo creo que uno de esos, esas, sería él, podría ayudar a ello, una figura como él, acudiendo a estas instancias, pero sé que también que él tiene, ayer estaba leyendo un dato impresionante en toda la historia, en los 1000 años de historia de México, nadie ha visitado ningún político, no sé si alguna persona, pero bueno, en principio ningún político que debe conocer su país para diagnosticarlo, para hacer una política diferente que no sea a través de los medios de comunicación, sino con discursos, con el acercamiento a la gente, con mítines, con conocer la realidad de un país tan grande como México, tan distinto, tan plural. Ningún político ha recorrido los 2.500 municipios de, ni siquiera la mayoría de nuestro país. Andrés Manuel los ha recorrido no solamente una vez, casi 5 veces los ha recorrido más o menos. Y bueno, sé que quizá no le dé tiempo y necesite ir a los lugares donde, a los medios donde hay más audiencia para llegar más a gente. Su agenda pues es realmente apretada, extenuante. Pero de todos modos, yo creo que sí, sería muy bueno si el amor con el amor se paga y tantos medios que le han dado tanto apoyo y tanta fidelidad y tanto amor en los tiempos difíciles, pues bueno, creo que sería muy bueno que correspondiera a usted. Bueno, pues sí, ojalá que algún día lo tome en cuenta. Y mira, yo aquí este espacio pues siempre lo hemos invitado, espero no solamente para con este espacio, sino para con más espacios ciudadanos, como dices tú, que aplique bien aquello que él mismo ha dicho de que amor con amor se paga, pero, y sobre todo, el amor con amor se paga, pero en este momento es muy importante, ojalá, como dice Dilara, que le va a mandar mensajes a su Twitter de López Obrador, ojalá lo hagan todos los que me están viendo, es importante que él empiece a pedirle a la gente que se organice para una votación contundente, que utilice la palabra, que no le tenga miedo a esa palabra de pedir la contundencia en la votación, ¿sí? Porque esa ha sido la clave de los grandes cambios en países que precisamente han logrado que las cosas mejoren para sus pueblos mediante la vía electoral, ¿sí? Que es por lo que él va, ¿sí? Recordemos, la clave que han sido las votaciones contundentes, que no haya fraude que alcance. De hecho, una fraude no alcanza para toda la elección. Si la gente vota en contra, si todos esos millones de votos que andan buscando acarrearse o lo que sea los partidos políticos de siempre, no los obtienen, no hay manera. Fraude que hagan no les va a alcanzar. Ese es el tema, ese es el punto. Eso es lo que ahorita debe de estar en boca de López Obrador cuando lo entrevista. En boca de toda su gente cercana. En boca de todos los candidatos que vayan casa por casa como él lo ha pedido. Así es como debe de ser, y espero que se empiece en este México, no solamente él, ¿no?, sino que empecemos todos a tener esa conciencia de lo importante que es. Y cada uno de nosotros, al margen de que Andrés Manuel López Obrador decidiera decirlo o no, cada quien desde nuestra trinchera hacerlo. Nada perdemos, en serio que nada perdemos. ¿Eh? Así. Yo, por ejemplo, cuando luego voy a comprar algo, no falta que está por ahí y así hace la expresión, híjole, qué caro está todo. Y yo voto y le digo, sí, le digo, está caro porque precisamente el PRI y el PAN aprobaron unas reformas para encarecernos la vida a nosotros. Ay, ¿a poco? Pues sí. Yo a toda la gente así le digo, ¿eh? Vecinos, cuates, así donde quiera que me paro. Así que oigo una expresión de queja de algo y luego les digo, que no se te olvide, esto es culpa del PRI, del PAN, del PRD y de todos esos. Es culpa de ellos. Así de simple. Si ahorita tú tienes que pagar más que el rico, es culpa de ellos. Así de simple. Si ahorita el huevo está caro, es culpa de ellos. Es culpa del PRI, del PAN, de todos ellos. Ay, no, pues ¿qué? ¿Por qué? Ah, entonces ya en cada caso específico, ya les explico. No, pues en el caso del huevo, pues simple y sencillamente es la especulación. Como la mayoría de los alimentos que consumimos ya vienen de importación, pues simple y sencillamente, ¿quién manda? ¿Quién manda? Pues el que está trayendo los alimentos, es el postor, es el que manda. ¿Sí? Porque aquí en este país, en vez de apoyar a los productores, se ha apoyado la especulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los grandes especuladores, pues son cuatitos arriba, ellos son los verdaderos ganones de la especulación. Por eso mismo es mejor apoyar la especulación para que los cuatitos de la gente, de los políticos, de la gente del poder se enriquezcan, que apoyar la producción que beneficia al pueblo, porque el pueblo no importa. Y así se los explico, ¿eh? No crean que nomás yo hablo aquí y aquí se los digo, ¿no? Yo se los explico a quien, bueno, así que a quien me tope, ¿eh? Así a quien me tope. Que si voy a estar formado en algo y alguien empieza a decir, ah, no, que, pues, ¿sabes qué? Mira, la culpa es así por esto y el otro. Ay, ¿a poco? Pues sí, efectivamente. O sea, hay que hacerlo. ¿En qué estamos nosotros violando la ley o dando lugar a que alguien nos venga y nos golpee? Así de simple. Ese es un actuar inteligente porque estamos llevando a cabo una labor de crear conciencia y de informar sin dar lugar a que seamos reprimidos. Sin permitirle a las autoridades actuar en contra de nosotros por nuestra libre expresión. Ah, pero si en vez de libre expresión nos ponemos a practicar el libertinaje, pues damos lugar a todo lo que hemos visto, ¿no? Que a veces, y hay que decirlo muy claro, Marta lo ha comentado y tiene razón, de por sí sin que se dé lugar, ¿eh? Así, sin que se dé lugar, ¿eh? Ha pasado en tantas represiones que se han dado que ni siquiera se ha dado lugar, ¿y cómo se dan? Pues más fácil dar lugar, es casi llamarlos, ven y reprímeme, ¿no? Pues también, ¿no? O sea, tampoco no se les va a poner uno de pechito, ¿no? ¡Ja! Bueno, sale pues, y si yo me encuentro gente que refiriéndose a Peña Nieto dicen, ay, este chavo lo está haciendo bien, ya no habrá más gasolinazos, están re buenas las reformas. Claro, ya no hay gasolinazos porque subieron lo de todo el año de gasolinazos, ¿sí? Eso es lo que hay que decirles, Dilara. Así es como hay que decirles. Bueno, sí, mira, ya no hay gasolinazos porque el último gasolinazo cubrió lo que iban a ser los gasolinazos de todo el año, ¿sí? Por eso fue un gasolinazo fuerte el último que se dio, ¿sí? Para que vayas viendo, ¿no? ¿Sí? Recordemos que mucho tiene que ver los comerciales de televisión. Yo vi uno en el que según va un cuate y le empieza a decir que ya agarraron a los criminales más, ¿qué? Que ya están agarrando a los criminales más pesados. Pues eso siempre han hecho en todos los sexenios, desde que yo tengo uso de razón. No hay sexenio que no se vaya sin haber hecho una captura grande del crimen organizado. En serio. ¿Sí? Una o más capturas. No ha habido sexenio que no hagan eso. ¿Eh? Si uno no le explica eso a la gente, pues se va con lo del anuncio. Ah, oh, sí, mira, sí es cierto, ya ves que agarraron a Chapo Guzmán, ¿no? Pues ya agarraron uno grande. Fíjate cómo sí es de veras el PRI, se está cumpliendo. O sea, recuerden que el shock y el engaño se rompen con información. Y eso es lo que tenemos que hacer, informar. La libre expresión, pero sin caer en libertinaje. Ya nos vamos, Marta, tu comentario y tu despedida, y vámonos. Muchas gracias, Bote, por haberme permitido compartir este espacio contigo. Muchas gracias a los que nos escucharon y hasta la próxima, Bote. Hasta la próxima, y aprovecho para mandar un saludo a la Nueva República, que vía Marta está transmitiendo las repeticiones de estos noticieros, y también al INGAPE. Déjenme les comento también que por razones de tiempo yo ya no puedo, antes lo hacía, podía yo hacer el audio MP3 de este noticiero y ponerlo para que lo descargaran. Ya no puedo por cuestiones de tiempo. Pero FENCAI, ¿sí? Este Frente de Medios de Comunicación Alternativa Independientes, al que tengo el orgullo de pertenecer, ellos postean el noticiero, y además le ponen el audio MP3, Les digo, porque el que quiera descargar el MP3, allí en Fenkai, entren, se van a la parte donde dice miembros, y ahí aparece el listado de miembros de Fenkai, donde está su servidor, el bote, ahí le dan, y ya van a entrar al portal donde están los podcasts y todo eso, y ahí vienen los MP3 también. Entonces, también se los quiero decir un saludo muy grande para Fenkai, un saludo muy grande para la Nueva República, que bueno, pues pues están repitiendo estos noticieros, y tal cual va, nada de censuras ni de payasadas, como otro cierto lugar que tuve que dejar, en fin, y bueno, pues enhorabuena y que siga, ¿no? Que siga la Nueva República. Algún tiempo también tuve yo el placer de hacer programas. De hecho, mis primeros programas fueron ahí, en la radio La Nueva República. Les mando un saludo a todos los que ahora forman parte de esa radio La Nueva República, porque creo que los que estaban, pues creo que no sé si todavía estén. Creo que el más antiguo que yo recuerde es Molotov. Le mando un saludo al buen Molotov también, que siempre está al pendiente de estos noticieros, También ahí se lo mando. Y gracias a ustedes que nos acompañaron, al buen PG Boy, a Dilara. Aquí más estuvo aquí con nosotros. Estuvo José Manuel Reyes. Fíjense esto, una barrabasada de que León es estado. Y Lagos de Morelos también es estado en la inauguración de la carretera León-Guanajuato a Lagos de Moreno. Fíjense nada más. ¿Quién dijo esto? No conoce México el flamante impuesto Peña Nieto. Bueno, imagínate, si no recuerda siquiera tres libros que cambiaron su vida, pues imagínate, ¿no? Bueno, en fin. Les recuerdo que se hagan un botebut, allí en www.tiraderodelbote.com, ahí van a encontrar la pestaña donde dice hazte un botebut, ahí van a encontrar cómo hacerse un botebut para difundir este proyecto y noticias con el bote y el tiraderodelbote.com. También van a encontrar la pestaña de te sumas a apoyarme, donde podrás leer cómo apoyar este proyecto que es 100% libre e independiente para todos ustedes. Bueno, pues nos vamos. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación, que no se les olvide. Y bueno, amigos, a final de cuentas, crear conciencia, compartir estos noticieros, compartir los medios alternativos, compartir... contundente en contra de todos esos partidos que los desgraciaron, o sea, un voto por Morena, está en sus manos de ustedes. Nos estamos viendo.